Buenos días, mi nombre es Edgar, pastor de Grace Español, y esta es la inspiración del día. En el Salmo 128, el versículo 3 y el versículo 4 dicen lo siguiente: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Las vides eran comunes y eran símbolo de prosperidad, daban mucho fruto. Aquí se compara a la esposa en el corazón de su casa o hogar. Como una vid con su fruto son los hijos. En el mundo oriental la familia era muy importante. La esposa virtuosa era el centro del hogar y lo debe de ser hoy día. Hay algo maravilloso en tener a la madre en el centro del hogar rodeada de sus hijos. Pero hay mucho más cuando la bendición de Dios está sobre el hogar que teme a Jehová. Esto no es automático. Envuelve temer a Dios y andar en sus caminos. Tener hijos es una bendición de Dios. Los hijos son comparados como plantas de olivo, lo cual indica vitalidad, fuerza, productividad y longevidad. Ellos contribuyen estas virtudes al hogar. Pero todas estas virtudes sin el temor a Dios no traen la dicha. Hay muchos hogares llenos de hijos, pero no reina la bendición de Dios. Reina la disensión, la intranquilidad, las enemistades, el odio y la falta de amor. Todo es esto falta de amor por el temor a Dios. El temor a Dios es la base de las relaciones verticales. La idea no es solo de una familia grande, sino una familia que goza la bendición de Dios. La dicha familiar no viene de los números de las personas en casa, viene de la bendición de Dios para con los que le temen. Y esa bendición es el resultado del temor a Dios. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová, dice el pasaje. El que teme a Dios, obedece a Dios. ¿Cómo es tu familia? ¿Goza de la dicha familiar? ¿Tiene la bendición de Dios? Piensa en estas palabras en este día. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road, en Tyler. Nuestras reuniones son los domingos a las 9:30 y a las 11 de la mañana. Todos son muy bienvenidos.